Hemos estado hablando de todo lo que ha acontecido con estas lluvias y tormentas y cómo va afectando a los distintos barrios. En este caso vamos a volver a irnos para Luján, para el barrio Jesús de Nazaret. Estamos en comunicación telefónica con Flavia, una vecina de allí. Hola Flavia, buenos días. Hola, buen día. Bien, Flavia, comentanos qué ha sucedido con las lluvias en el barrio. Y nosotros somos de Pedriel, nos inundamos, son 57 familias y nos inundamos todos, nos llovimos. El día de ayer llamamos desde las 4 de la mañana a Defensa Civil, llamamos a todos lados, nadie nos dio importancia, nadie nos respondió al llamado. Llamamos... mandamos Messenger también a lo que es la municipalidad de Luján de Puyo y nos contestaron bastante mal. Debido a que la falta de respuesta nos fuimos a la municipalidad, a que nos atendiera el señor de Marche. Sí. La verdad que después de casi 2 horas de espera, el señor salió a hablar con los vecinos y salió a hablar y nos empezó a humillar de tal manera, a decirnos que somos delincuentes porque estamos viviendo en un lugar usurpado. El señor Coti Garzón también nos trató de delincuentes. ¿Eso el mismo intendente les dijo eso? Sí, sí. El mismo intendente nos dijo que somos unos delincuentes porque estamos usurpando un lugar, porque le pedíamos ayuda. O sea, pedíamos nylon, aunque sea los nylon pedíamos. Y bueno, el señor Coti Garzón, que es el director de Defensa Civil, también nos trató de delincuente. Nos mentía en la cara que Defensa Civil desde las 7 de la mañana estaba ayudándonos. Cuando vinieron a ayudarnos, mandaron una máquina. Cuando fuimos, nos dirigimos a la municipalidad. Bien, y gravísimo. Estamos hablando, decías, de 57 familias. Me imagino cuántos niños y niñas habrán también. Y esta fue la respuesta desde el municipio. Sí, más de 150 niños son, niños con discapacidad y ancianos, todos mojados, todos inundados. Y la verdad que fue una falta de respeto bastante grande, digamos, desde el intendente y el señor Coti Garzón, que son las dos personas que más nos humillaron. Flavia, ¿y anoche también se volvieron a llover? No, porque después, como a las 20 horas por ahí, ya mandaron nylon. Nos vino la delegada de Pedriel y nos trajo nylon, colchones. Claro, pero anterior a eso, la humillación y el maltrato. Sí, sí. En la mañana fue todo humillación, maltrato. Es más, hasta decía el señor Garzón que nos iba a llamar la policía para meternos presos por reclamar la ayuda para las familias que estaban abnegadas. Gravísimo. ¿Les había ocurrido esto alguna vez también con este intendente? No, porque nunca dio la cara acá en el valle. Ajá. Nunca, las veces que ha llovido, nos hemos mojado, hemos buscado la solución entre vecinos, porque llamarlos a ellos es directamente no tener solución, respuesta. Claro. Pero ayer fue tan grande que fuimos a la municipalidad para recibir humillaciones. Gravísimo. Bueno, Flavia, vamos a estar atentos a ver qué sucede. ¿Qué sucede después también, no? Porque... bueno, es un nylon, pero después si llueve mucho más, ¿no? Se puede volver a romper, ¿no? ¿Qué otras soluciones se logran que se den? Y también sobre toda esta situación en torno al intendente y a cómo los ha tratado. Sí, él nos amenazó hasta con mandarnos una orden de desalojo al valle, o sea, ya no sabemos a quién acudir, a quién nos ayude, porque siempre vamos a desarrollo social y nos dicen que ellos no avalan un delito, así que ni siquiera nylon nos dan. Ayer vinieron a traer el nylon porque tuvimos que ir a la municipalidad a recibir humillaciones y bueno, nosotros también nos defendimos, no hicimos problemas, no quemamos ruedas, nada, pero también tuvimos que acceder a defendernos con palabras, porque con golpes e insultos no llegamos a nada. Claro, pero sí, y visibilizándolo, ¿no? Mostrando lo que está sucediendo, que es importante que se sepa que ustedes están reclamando por derechos y que eso no es un delito, ¿no? Querer tener una vivienda y el derecho a una vivienda y a vivir dignamente no es, es una obligación también del Estado, ¿no? Sí, es lo que nosotros queremos, vivir dignamente y que el gobierno no nos regale nada, queremos pagar nuestra casa, tener nuestra casa dignamente, vivir dignamente, pero lamentablemente acá en Luján nos ven como delincuentes desde el intendente y todo su gabinete, entonces nos traban un montón y nos desilusionan un montón y juegan con los sentimientos de la gente también porque si hoy en día él también está ahí es por las promesas que él en algún momento hizo y ahora nos coge, nos acusa de delincuentes y un montón de cosas más. Claro. Flavia, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir más que atentos a lo que está sucediendo. Te mandamos un abrazo grande para vos y extensivo para todos los habitantes del barrio Jesús de Nazaret de Pedriel, Luján. Muchísimas gracias por la atención y por la disposición en escucharnos. No, por favor. Ahí nos mantenemos comunicados. Abrazo grande. Bueno, muchas gracias.